avisarle, desde Honduras hasta México, a nuestro amigo Pilo Tejeda y Banda Blanca y su sopa de caracol. Con Pilo Tejeda.